larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Durante la agitada vida cultural de la primera mitad del siglo XX, el espectáculo argentino vivió una era de oro. Aunque difícil de dimensionar en nuestros días, aquellas décadas gozaron de una profusa actividad artística, donde muchas estrellas de la radio, el teatro y la música brillaron con luz propia y marcaron la vida de miles de argentinos a través de sus actuaciones. Además de la indiscutible figura de Carlos Gardel, la primera gran estrella pop de la cultura argentina, la vedette Gloria Guzmán o la ascendente Tita Merelo, la industria del espectáculo argentino era fuente de trabajo para muchos y tierra de oportunidades y sueños para no pocos atrevidos. En este segundo grupo podría entrar Jorge Alemán Moreira, un jefe de familia que tenía, entre otros oficios, el de brindar espectáculos de varieté junto a sus hijos, que formaban todo el elenco con el que podía contar. Uno de ellos, de contextura física menuda y rasgos afroamericanos, se distinguiría desde pequeño y llegaría tan alto que por muchos años sus anécdotas con estrellas del jazz internacional y las élites parisinas serían puestas en duda por más de uno. Ese pequeño, de historia increíble y swing infinito, se llamó Oscar Alemán. Y por cosas del destino, recién pudo grabar su primer long play al frente de un grupo en 1972, a la edad de 63 años. Presentamos hoy, en larga duración, Alemán 72, de Oscar Alemán. Thank you. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Oscar Alemán nació en Machagay, Chaco, en 1909. Hasta allí había llegado su padre para trabajar en la industria maderera. Fue en aquellos quebrachales que Jorge Alemán Moreira conoció a Marcela Pereira, una mujer de origen com, con quien tendría 7 hijos. En el rancho cercano a la estación de trenes, donde vivía la familia, el diminuto Oscar, cuarto hermano en nacer, tuvo su primer encuentro con la guitarra. En horas de la siesta, o cuando su padre no estaba en casa, Oscar tomaba el instrumento e imitaba los movimientos de su papá. La vida de los Alemán estaría lejos, sin embargo, de ser una historia feliz. Rodolfo, el hermano mayor, moriría de tuberculosis, y mientras papá Jorge y 4 de sus hijos probaban suerte en San Pablo, Brasil, con un espectáculo de varieté, Marcela enfermó y murió. Jorge, desesperado, volvió al país para darle entierro y conservar a los pequeños Herminia y Enrique, que finalmente fueron confiados a un orfanato. El golpe sería definitivo para Jorge Alemán. Ya sin fuerzas, volvió a San Pablo, pero perdió el juicio. Se transformó en un alcohólico y en un confuso episodio, cayó de un tren, perdiendo la vida. Oscar, que tenía 10 años, se quedó solo en Brasil. Con sus hermanos, debieron buscarse la vida en solitario. Oscar pasaría años mendigando, haciendo cabriolas por comida y perfeccionando espectáculos callejeros. Pero también allí, en San Pablo, comenzaría su increíble carrera artística. Continuamos escuchando Alemán 72, de Oscar Alemán. Thank you. larga duración. Más allá de la realidad que construimos, hay otra muy preciosa por descubrir. Allí, donde están la belleza, la música y la poesía. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Dicen que durante sus días de indigencia en San Pablo, el pequeño Oscar Alemán comía una banana al día, la primera mitad a la hora del almuerzo y la segunda antes de dormir. Se pasaba el día abriendo puertas de coches que llegaban a los teatros y cines, y si podía, hacía algún número de varieté ahí mismo para conquistar la sonrisa de las señoras de Alcurnia. Así sobrevivió y así llegó a su primer instrumento musical, un cavaquinho que ni siquiera los nazis, durante su huida de la París sitiada años más tarde, podrían quitarle. Oscar se obsesionó con el cavaquinho cuando aún vivía en la calle. Lo veía cada día en una lutería y se prometió que sería suyo. Fue pagándole al dueño una ínfima cuota diaria hasta que el hombre murió. Afortunadamente, el comerciante le había dejado dicho a su esposa que si moría, le anulara la deuda al nenito que quería el cavaquinho y se lo diera. Con ese instrumento, Oscar fue puliendo su natural sentido musical y conquistó a su primer socio artístico, el brasileño Gastón Bueno Lobo, que le llevaba 14 años. Con él formaría un ecléctico dúo de guitarras al que llamarían Le Loops y con el cual Oscar concretaría su primer regreso a la Argentina. Ahora, en nuestra escucha, oiremos los únicos tres temas del disco compuestos por Oscar Alemán. Continuamos escuchando Alemán 72, de Oscar Alemán. La obra es más importante por encima de quien la crea. Es lo que prevalece y lo que lleva el mensaje. Larga duración, una hora al calor de un disco. Thank you. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. El dúo con Gastón Bueno Lobo le daría a Oscar no solo la gimnasia de tocar todas las noches, sino la certeza de que su oficio era el de músico. Con Leloops aprendió a tocar distintas músicas del Brasil y del mundo y se curtió sobre el escenario. Con este proyecto también logró concretar sus primeras grabaciones y regresar, cuando menos se lo esperaba, a su país de origen. Resultaba extraño. En Buenos Aires, Leloops era presentado como un cosmopolita dúo de guitarras compuesto por un brasileño y un argentino, donde el brasileño era el blanco y el argentino el negro. Corría 1927 y la vida nocturna de Buenos Aires estaba en su apogeo. Leloops actuó en varios teatros y salas de music hall con su variado espectáculo y hasta consiguió contratos con el Teatro Casino y la discográfica Victor. En esa casa realizaron varias grabaciones entre 1927 y 1928, en las que empezaron a incluir temas compuestos por Bueno Lobo y también tangos. Oscar, por su parte, se volvió un músico de sesión para la Victor y llegó a acompañar al gran Agustín Magaldi en dos grabaciones, Portero Suba y Diga y Guitarra que Llora. Hacia 1929, Leloops incorporaría al violinista Elvino Bardaro y pasaría a llamarse Trío Víctor. Con este formato, el cual viró de lleno a estilos como el foxtrot y el tango, Oscar Alemán conoció sus primeros éxitos discográficos, aunque las sorpresas en su vida artística continuarían. Seguimos escuchando Alemán 72, de Oscar Alemán. and bam bam. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Otro golpe del destino esperaba a Oscar Alemán antes de que terminara la década del 20, y era un salto a las ligas del jazz. Una noche, el músico y promotor Harry Fleming vio con atención el show de Loops y les ofreció unirse a su compañía e incorporarlos a su espectáculo. No solo era buena la paga, sino que significaba salir de gira por el mundo y conocer a quienes hacían esa música tan atractiva y poderosa que llamaban jazz. Leloups aceptó el trato y viajó a Europa con Fleming para actuar en España y Francia principalmente. Hacia el final de la gira, malos manejos financieros de Fleming hicieron que su compañía se desbandara, por lo que Alemán quedó nuevamente a la deriva en un país extraño. Era 1931, se iniciaba la Segunda República Española y Oscar Alemán estaba ahí, tocando en sitios pequeños, uniéndose a solistas, grabando como sesionista. Hasta que su amigo Robert De Kers, un músico que había conocido en la compañía de Fleming, lo invitó a integrarse al grupo de acompañamiento de Josephine Baker, la Venus de Ébano, una de las máximas figuras del espectáculo a nivel mundial. Allí comienza un idilio profesional entre Alemán y Baker, que adoptará al guitarrista argentino como uno de sus músicos favoritos, al punto de negarse a compartirlo con el gran Duke Ellington, quien lo quería para su orquesta. Baker llegará a confiarle la dirección de su orquesta, a pesar de que Alemán no supiera leer música. Ella y Alemán, a quien Baker consideraba un artista completo, se separarán sin rencores años más tarde y el guitarrista argentino montará su propia orquesta parisina. Estos años, que serán los más felices y beneficiosos para Oscar Alemán, terminarán abruptamente hacia 1939, cuando el avance alemán sobre Francia sea incontenible. En ese marco, Oscar Alemán debe huir. Es negro, artista, frecuenta a músicos gitanos como Django Reinhardt y hasta es amenazado por uniformados nazis que matan a su perro como advertencia. Mientras Josephine Baker se convierte en un agente de contrainteligencia de los aliados, Alemán huye por España y Portugal buscando un barco que lo devuelva a la Argentina. En el camino perderá muchas de las pertenencias que había ganado en su estadía europea. Solo conservará un par de trajes, su guitarra Selmer y su inseparable cavaquinho. Seguimos escuchando Alemán 72 de Oscar Alemán. Thank you. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Con este clásico del repertorio de Oscar Alemán, la tradicional Cuando los Santos Vienen Marchando, termina Alemán 72, el primer long play del gran guitarrista argentino. El disco fue grabado entre septiembre y octubre de 1972 en los estudios Ion de Buenos Aires, con el acompañamiento de los guitarristas Walter Malosetti, Johnny Quaglia y Aníbal Fuentes. El bajo estuvo a cargo de Jorge El Negro González y las baterías corresponden a Norberto Minichilo y Néstor Astarita. El trabajo representó un renacer en la obra de Alemán, cuyas grabaciones empezaron a ser reeditadas. Luego de una década difícil, la del 60, donde había perdido algo de lucidez y su música estaba lejos de ser tan exitosa como en sus días europeos o los de su regreso en los 40, Oscar Alemán tuvo un merecido reconocimiento durante su adultez y hasta su muerte en octubre de 1980. Para despedirnos de este disco, vamos a escuchar algunas viejas grabaciones de nuestro artista chaqueño. Primero, nos remontaremos hasta los días del trío Víctor, que Alemán compartía con Gastón Bueno Lobo y el violinista Elvino Bardaro, para escuchar los tangos Recóndita y El Presumido. Después, vamos a escuchar dos grabaciones de la etapa más exitosa de Oscar Alemán en la Argentina, al comando de su quinteto de jazz. Son grabaciones de 1945 y 1947. La primera será Melancolía, un tema compuesto por Alemán, y la segunda, la frenética Diga Diga Du. Y finalmente, terminaremos con algunos clásicos populares intervenidos por el genio y el swing de Oscar Alemán. La Cucaracha, acompañando a la cantante Lena da Costa, y Bésame Mucho, su gran éxito de los 40. Presentamos hoy, en larga duración, Alemán 72, de Oscar Alemán. Thank you. larga duración. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas.

Abrázame mucho, mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Vez, última vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Otra vez, otra vez, sí. Otra vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, gracias, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Vez, vez, última vez. Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Bésame. Larga duración, la discoteca de Radionauta.